Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Jesús nos avisa, es hora de prepararnos. ¡Wow! De eso viene a hablarnos hoy Francisca Fuenzalida. ¿Qué tal? Yo soy Dalai, vuestra presentadora de hoy en Mindalia, y es un gustazo para mí compartir espacio con todos vosotros, los que veáis este vídeo en directo y también los que lo veáis después en diferido. Francisca, un gustazo estar contigo. Primera vez que coincidimos, ¿cómo estás? Hola Dalai, bien, sí, muchas gracias por tenerme acá. Así es, vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Tengo unas meditaciones y también una canalización que pasó hace poquito, digamos, ocurrió hace unos días. Entonces quería traerlas acá como primicia para compartirlas con todos ustedes. Yo he canalizado, al maestro desde hace ya un año más o menos. Un poquito más de un año, porque fue a raíz de una enfermedad que yo tuve el año pasado. Me dio cáncer, básicamente, y en el fondo, cuando estaba en la clínica, lo que hice fue decirle, ok, Jesús, estoy en tus manos, ustedes decidan si vivo o muero. Y al hacer eso, yo sin ninguna, como... sin nada más que entregarme así, eso al parecer abrió la puerta a las canalizaciones. Yo antes sí canalizaba a mis guías y maestros, y eso se había dado por ya hacía un par de años, pero nunca me había tocado la oportunidad de canalizar al maestro, y creo que, bueno, desde ahí empezó todo esto y ahora mis canalizaciones son con él, básicamente. Y quiero leerles, prefiero leerles lo que dijo, porque creo que es más puro y más limpio contarlo así. Pero así ya de golpe, Francisca, es que hemos dicho mensaje urgente para la humanidad de Jesús de Nazaret. O sea, ¿le doy bombo y platillo del tirón? Sí, ahora. Pues vamos allá, escuchamos atentamente. Ok, parto. Dice el maestro, viene un cambio y deben adaptarse. Hay distintas líneas de tiempo que corren en paralelo. Esas líneas no son elegidas por nosotros, es decir, por el maestro, por seres superiores, digamos. Son ustedes los que eligen con sus pensamientos, acciones y emociones. Cada uno de ustedes se está eligiendo en estos momentos. Y en todos los momentos, ¿para dónde mueven esa línea de tiempo y cuál eligen? Si lo podemos graficar, imagínate una carrera de hámsters, que cada una va en su carril y la que gana es la que recibe más estímulos, porque es la que corre más rápido. Con ustedes la situación es la misma. Sus acciones determinan qué línea de tiempo eligen. Una donde habrá más catástrofes o una donde habrá menos. Y yo pregunto, ¿qué podemos hacer, maestro? Lo que tienen que hacer es bajar el cielo a la tierra, pero en cosas pequeñas, en tareas cotidianas. Por ejemplo, para ustedes es intrascendente lavarse los dientes, pero si partieran cada mañana haciéndose conscientes de que la vida es un milagro y que vale la pena ser vivida, aunque estén pasando por situaciones difíciles, entonces con esa simple acción ya saldrían del letargo en el que viven, y poco a poco comenzarían a despertar y a recordar que son más que un cuerpo, que tienen alma y que esa alma es la chispa divina que se conecta con Dios. Es más complicado que esto, pero te lo estoy explicando de la manera más fácil posible para que sea entendido por todos. Sigue. Cuando tú tomas conciencia de que la vida es creada por Dios y vives en consecuencia, eso aumenta la frecuencia completa, la tuya y la del colectivo, la humanidad. Y eso ayudaría a que cambiáramos de pista en el fondo, le pregunto yo. Claro, y estas pistas, maestro, ¿hasta cuándo van a ser? Es decir, ¿en qué minuto la pista se acaba y termina siendo una sola pista? ¿En qué minutos en el fondo dejan de ser las líneas de tiempo paralela y se toma una? Y dice, no queda mucho tiempo, hija, pero si yo te digo un año, te obsesionarías. Tal vez temas lo que puede ocurrir y en lo que debemos concentrarnos es en la vida cotidiana. ¿Cuáles serían, digo yo, las pistas, o sea, los carriles que tú estás manejando? Bueno, un carril es el impacto de meteoritos. Otro carril es un conflicto bélico que termine en una guerra nuclear. Otro carril es una hambruna. Otro carril es una crecida de mares. Otro carril son satélites que se apagan, que caen. Entonces yo pregunto, ¿entonces los apagones que hemos estado viendo en Chile y en países de Europa son estos cambios de carril, estas líneas de tiempo? Me dicen sí, en parte eso. Pero acá estamos hablando de también la conectividad, los satélites. Entonces, estamos hablando de la conexión de todo lo que estamos ocupados, de la tecnología. En el fondo, a eso habla de la conectividad. Y yo me río un poco y digo, bueno, entonces vamos a volver al tiempo de mandarnos las cartas. Entonces, claro, dice, pero será solo por un tiempo. Debemos hacer un reset en el sistema, porque en este momento hay mucha interferencia de la oscuridad. Ellos ponen elementos contaminantes, malos pensamientos y otros a través de las canciones o programas de televisión que van oscureciendo el alma de las personas. Y pregunto yo, de las alternativas o los carriles, digamos, ¿cuáles piensas que serán el más probable? Y dice, el resultado no depende de mí, depende de ustedes. Entonces yo le digo, ah, entonces maestro, esto es como la fábula de los dos lobos, la de los indios Cherokee. Sí, me dice. Entonces yo le leo, un anciano, esta es la leyenda lo que dice, la leyenda de los dos lobos, dice, un anciano sabio le habla a su nieto sobre la vida y le dice, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla, una lucha constante entre dos lobos. Uno de los lobos es el malvado. Es el enojo, la envidia, la tristeza, el resentimiento, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el rencor, la mentira, el ego, el orgullo. El otro lobo es bueno, es la alegría, el amor, la paz, la esperanza, la humildad, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. El niño intrigado se queda pensando en un momento y luego preguntó, ¿y cuál de los dos lobos gana? El anciano sonrió con ternura y le respondió, aquel al que más alimentes. Entonces, si vemos realmente, bueno, eso es lo que dijo el maestro, esta es una parte porque es mucho más extenso y prefiero contarlo en otra entrevista, y si estamos viendo esto es, bueno, un mensaje muy, muy potente porque nos habla de que primero, estamos decidiendo nosotros todo el tiempo, o sea, estamos, cualquier cosa que pensemos, hagamos, sintamos, es realmente una experiencia que se acumula y se acumula y se acumula, y el colectivo, digamos, muchos de nosotros pensando lo mismo, actuando de cierta manera, sintiendo de tal manera, bueno, estamos alimentando a uno de estos hámster que está corriendo en uno de estos carriles en el fondo y que es lo que va a provocar que en el fondo tengamos algunas como, no diría que catástrofes así tan grandes, llamémoslo, bueno, movimientos de naturaleza y todo lo que habló el maestro acá de los carriles que podemos, que estamos en el fondo. Son posibilidades, ¿no? Y eso es, a grandes rasgos, una gran parte, o sea, una parte del de este mensaje. Francisca, entonces hay un punto muy predictivo de este mensaje, ¿no? Esta canalización que te comparte el maestro Jesús de Nazaret, porque habla precisamente de cosas que están sucediendo actualmente, como mencionabas, ¿no? Por ejemplo, los apagones, algunos desastres naturales, pero también nos, de alguna forma, previene de cosas que están por suceder en algún momento, que si no me equivoco no tenemos una fecha exacta, pero que decía próximamente, o sea, es algo que quizá muy probablemente no va a demorarse mucho. Entonces, tú que eres la que tiene esa conexión directa con él, cuando a ti te llega este mensaje, ¿cómo te afecta emocionalmente? Es decir, tenemos, esa es la previsión. ¿Qué es lo que tú, Francisca Fuenzalida, vas a hacer con esa información? Bueno, primero darla a conocer ahora que lo estoy haciendo. También preparo a gente, o sea, los últimos 3 años desde que me empezaron a pasar ciertas cosas, estoy completamente dedicada a entregar información, a preparar a gente, a enseñarles. Bueno, tuve un curso muy largo de espiritualidad práctica. Ahora estoy escribiendo un libro con donde estoy contando básicamente mi vida, todo lo que pasé por el cáncer. Pero también lo que más rescato de lo que dice el maestro es que vivamos la vida en las pequeñas cosas. Eso yo no se lo había escuchado antes. O sea, que me dijera que por favor traigamos, bajemos el cielo a la tierra y que vivamos en el día a día, porque hay mucha gente que está, yo le decía, pero maestro, ahí como que hay que hacer un retiro en la montaña, empezar a activar cosas, y me decía, no, es si tomas conciencia hoy de que la vida es un milagro, de que estar vivo es un milagro, que la creación la hizo Dios y también es un milagro, vas a bajar el cielo a la tierra. Y eso es en el fondo lo que nosotros queremos, me decía, que hagan. Que sean conscientes y se hagan conscientes de que ustedes son más que un cuerpo. En el fondo, salir de esta matrix, despertar bien, pero no despertar, decía él, para ir a, no sé, la montaña, meditar y estar en solitario. O sea, me decía, sí, eso lo pueden hacer también, pero decía, lo más importante realmente es que uno esté en el presente y que sea una buena persona, que ayude a los demás, que ayude al hermano, que ayude, no sé, una persona tiene un problema, y otra puede llevarlo en un auto que lo haga, digamos, así cosas tan sencillas como esa. O sea, que uno, en el fondo, desea vivir plenamente, con plena conciencia de que eres un hijo de Dios, digamos, y que tú también eres parte de él. Eso es lo que hizo mucho hincapié. Francisca, a mí me fascina, me llama muchísimo la atención, despierta en mí mucha curiosidad las personas que canalizan, y no puedo dejar de preguntarte cómo sabes tú que esa canalización es del maestro nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Es decir, ¿cómo se presenta o cómo le reconoces, cómo distingues que es él y no cualquier otra figura engañosa, ¿no? Porque son preguntas que surgen mucho cuando comenzamos un curso de canalización o una formación. Totalmente, sí, siempre me la preguntan. ¿Cómo uno puede reconocerlo, o al menos cómo yo lo reconocí? Primero, en mi caso, se produce todo en una circunstancia muy especial, en una situación muy crítica, y justo se produce un poquito después de que yo tenga una, básicamente una petición al cielo, si no sé cómo llamarlo, así como lo diciendo, mira, necesito una señal, básicamente así la pedí, digo, necesito una señal de que saber si ustedes me están escuchando. Yo esa se la había pedido a mi guía esta señal, y de repente dije, bueno, y si Jesús también me está escuchando, que me entregue una señal. Así lo lancé, muy así, sin esperar mucho respuesta, porque nunca lo había hecho. Y fíjate que al día siguiente, después de que dije esto como en la noche, al viento, así, cuando estaba yo escuchando una... Y esto fue algo mágico, por eso que después yo creo que se empezó a abrir todo y pude creer mucho más. Bueno, entonces lo lanzo y al día siguiente estoy en el auto manejando, escuchando un podcast de una mujer que básicamente, bueno, muere, tiene una experiencia cercana a la muerte, en realidad no muere, y dice que Jesús la fue a recoger a las puertas del cielo. Y yo dije, esto es maravilloso, ojalá que a mí me pasara lo mismo. Eso es lo que primero que pensé. Y en ese momento, cuando estoy pensando eso, pasa por el lado un camión gigante, enorme, y en la parte de atrás está una gigantografía de la cara del rostro de Jesús, como el Jesús de Nazaret, este con de Cefirelli, como con la corona espina ahí, como con la cara media de lado, en ese minuto. Y en ese minuto que yo pienso eso y veo este camión, dije, esta es la señal. Y le dije a mi hijo que por favor sacara una foto para tenerla de recuerdo, y creo que la mostré por todos lados, por todas partes, por internet, al que podía se la mostraba, porque a mi juicio esa era una constatación de que, a por lo menos a mí me escucharon. Y bueno, después pasa que un par de semanas después, claro, me encuentran cáncer, recibo esa noticia, y yo dije, aquí me voy para el otro lado. O sea, no tenía ninguna duda después de ver esa imagen y de escuchar eso, que me iba a pasar eso. Y por eso digo, Jesús, en tus manos entrego mi vida, o sea, haz lo que quieras. Y eso, esas dos cosas empiezan a abrir esta puerta. Entonces, cuando tú me dices, mira, ¿sabes si canaliza o no al maestro? En mi caso, no hay cero duda porque partieron estas canalizaciones con esos dos hechos súper importantes. Y cada vez que yo, por lo menos, canalizo al maestro, es como una paz y un amor. O sea, es como, a mí, cada vez que viene una canalización, me dan ganas de llorar. Entonces yo digo, tiene que ser, porque primero, como digo, parte de esa parte. No es que un día yo haya dicho, ah, ya, voy a canalizar. Para nada, fue un evento tras otro, tras otro, tras otro, que llegó a esto en una situación también muy complicada para mí, que no me la esperaba. Y después esto siguió como siendo recurrente, como siguió pasando estas canalizaciones. Y después yo me di cuenta que, claro, que querían que, como yo ya había hablado en muchos canales de las otras cosas que habían pasado, era como que siguiera un poco dando estos comunicados. Lo que pasa es que yo al principio me costó mucho tomar la decisión porque me daba mucho pudor. O sea, imagínate, ya decir que uno canaliza maestro, ya, pero ya decir que esto son palabras, era como palabras mayores, y me dio mucho, mucho pudor, hasta que pasó una canalización muy bonita, donde él me aseguró que mi salud estaba recuperada, y llevaba yo 2 sesiones de tratamiento, muy poquito. Yo dije, no, esto no puede ser. Y dije, bueno, me voy a ir a sacar el examen de antígenos a ver si esto realmente es. Y fue. Entonces, de 580 que yo tenía antígenos cancerígenos, digamos, 580, el máximo es 5, bajó a 1.8. Y yo ahí dije, ok, esto es, cumplió, esto tiene que ser. Y después de eso ya me animé y dije, ok, voy a salir a decirlo. Qué valentía, Francisca, muchas gracias, no solo por compartirnos esta canalización, sino también parte de tu experiencia, ¿no?, que ha sido tan fuerte, es una historia de vida. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando ya se abre, digamos, ese hilo, o se abre ese velo, ¿no?, esa conexión, a la hora de canalizar, ¿puedes canalizar cuando tú quieras o tienes que esperar a que el maestro o otros seres o guías maestros se comuniquen contigo? Porque suele pasar que cuando tenemos un directo con una canalizadora, el chat se llena de mensajes de una canalización para mí, un mensaje para mí, un tal para mí. Y claro, muchas veces ellos piensan que es tan sencillo como decir, vale, cierro los ojos, pues para ti el mensaje es este, ¿no? Y hay veces que no funciona así. Qué bueno que me lo preguntes, porque para mí no es así. A mí lo que pasa es, ellos eligen. Yo lo que sí sé ya es que viene un patrón que es recurrente, que es que cuando a mí me pasa algo, una situación positiva o muy negativa, o me siento muy sola, o lo estoy pasando mal por algo, al día siguiente viene una canalización. No es en ese momento que está ocurriendo algo o que lo estoy pasando mal, sino que viene una canalización como después, como cuando ya estoy más en reposo. Y generalmente las canalizaciones, esta fue distinta, porque este fue un mensaje, entrega este mensaje, que es así, que es así. Pero hay muchas, muchas canalizaciones que para mí son como de ánimo, es decir, como sigue adelante, estamos aquí contigo, porque esto no es fácil. O sea, yo la verdad, lo que quería era seguir con mi vida profesional, hacer teleseries, seguir haciendo lo que yo amaba, y me empezaron a pasar todas estas cosas una tras otra, y gran parte de las canalizaciones son para que me mantengan esto, en el fondo, para seguir adelante, para escribir el libro, por ejemplo, para hacer los talleres, para enseñar, o sea, como para que no lo deje, porque dijo el maestro también que habían muchas semillas estelares, no sé si le puso semillas estelares o misionero, colaboradores, una palabra así, semillas estelares no fue. Entonces dijo que habían muchas, que habían como que vinieron a encarnar en, a esto, digamos, a hacer esto, y se perdieron en el camino. Dijo, algunas nunca partieron, no sé por qué, y otras se perdieron porque la vida es muy difícil, es difícil. Entonces, dijo, se perdieron en la vida, y dijo, yo no las culpo, porque la vida es difícil. Entonces, eso fue lo que pasó. Que, bueno, así ocurrió, digamos. Vamos a aprovechar, vamos a hacer un inciso súper pequeñito, porque has mencionado, ya que lo has hecho, has mencionado, pues eso, talleres, cursos, formaciones, y tú tienes ahora mismo disponibles, Francisca, unas... está ahí un bebé perrito, me encanta. No cuesta nada, si quieres lo puedes traer aquí y lo vemos todos al perrito. tú tienes unas mentorías que además tú me decías antes de empezar, es que yo con estas mentorías la intención es... enseñar a las personas para que ellas mismas puedan conectar con sus maestros guías o incluso canalizar, o sea, aprender a través de ti, pero después tener esa facilidad para abrir sus propias vías de comunicación, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy, para mí muy sorpresivo poder ir desarrollando este tema, porque no, como te digo, ha sido... En mi caso, un aprendizaje continuo de ir desarrollándome y aprender como distintas maneras de comunicarme y también de enseñar. Y en una de esas, que se fue dando, como digo, muy, muy de manera sorpresiva, empiezo a hacer meditaciones con mi gente, con mis alumnos, en una clase de espiritualidad práctica, otra clase, y los enseño a ir inducir en un pequeño trance, y de alguna manera los llevo a cruzar un portal, y estos alumnos, muchos, no todos, pero muchos, entran en este estado de conciencia expandida donde los llevo y los voy guiando para que ellos hablen con su propio guía y maestro. Entonces, en vez de que me digan, ay, ¿qué me dice mi guía y maestro? Y yo les diga, ah, te dice ta, ta, ta, ta. Ellos, a través de estas meditaciones guiadas de cruce de portal que hago yo, pueden ellos conectarse con sus propios guías y maestros en este espacio que se abre. Entonces, para mí eso ha sido una sorpresa total, porque fui aprendiendo en el camino, no sé, me inspiraron, yo no sé qué pasó, y la verdad de funciona casi en el 90% de los casos. Estoy pero muy, muy alegre, digamos, muy contenta por ellos mismos, porque muchos habían buscado varias respuestas, porque a veces se demora uno en pasar de un estado a otro, no es una cosa que no es automática. Y bueno, y lo hacen y les resulta. Entonces ahí yo, para mí, es como la alegría más grande. Claro, es el fruto de tu trabajo, ¿no? Comprobar que estás también ayudando a otras personas y enseñando a otras personas. Me alegro muchísimo de que sea así, Francisca, de que te esté yendo también, y animo también a todo el que quiera aprender, pues a ponerse en contacto contigo. Las redes sociales y datos de contacto de Francisca Fuenzalida quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, que lo tenéis súper a mano y súper fácil. Así que ahí os animo a que podáis contactarla. Vamos a continuar, Francisca, con más cosas, porque mira, nos hacen algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿tú conoces, Francisca, a JJ Benítez? Sí, sí, sí. O ¿vale? sea, ahora, después de todo lo que ha pasado, claro, me lo han recomendado mucho. Vale, pues mira, Yolanda Yol... creo que pone, a través de YouTube, dice Dalai, por favor, pregunta a Francisca sobre el meteorito que comentó al principio. ¿Podría ser el mismo del que habla JJ Benítez? A ver si nos puede dar más información y nos saluda, te saluda desde Brasil. Ah, qué bien. Mira, no sé si realmente sea el mismo exactamente. Yo creo que sí, pero a mí jamás me dijeron, este es este de acá, el maestro no dijo, este es exactamente ese. Lo que yo quiero que quede el mensaje realmente importante, eso es lo que yo quiero recalcar y lo que me dijeron, era que en meteorito o cualquier cosa, terremotos, lo que sea, la magnitud de eso iba a depender exclusivamente de el ser humano en su colectivo. Es decir, así lo dijo el maestro, lo voy a repetir, si cada persona al levantarse, él dijo lavarse los dientes, pero lo que quería decir era, si cada persona al levantarse, tomara en cuenta de que es un ser humano, que en realidad es un alma, básicamente, en un cuerpo, y tomar en cuenta eso y dijera, voy a vivir alineado con este ser, esta alma, y voy a ser un ser crístico, que es básicamente ser un humano, que sea un humano que viva, digamos, como Dios o el mismo Jesús nos han enseñado en la Biblia. Si eso es posible con cada uno de nosotros o con muchos de nosotros, esa línea de tiempo, ese carril que nos hablaba él, va a cambiar por un carril mejor. Y no queda tanto tiempo, eso es lo otro que es importante, para que se decida cuál carril va a ser el definitivo. Y eso también es importante que lo sepamos. Que si nosotros, no, miren, no hay que pensar si va a caer o no el meteorito. Hay que pensar qué estoy haciendo yo día a día para evitar que caiga el meteorito. Porque independiente, puede ser eso, puede ser otra cosa. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para ser un mejor ser humano y evitar que pase eso, esto otro, lo demás allá? Todo lo que dijo ahí, todos los carriles. Entonces, la pregunta no es obsesionarse con tener información. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo como ser humano todos los días por mí y por mis semejantes? Esa es la única información que es la realmente importante. Muchísimas gracias, Francisca. Yo quiero aprovechar, ya que ha salido en mención, que además ha sido fantástica, de JJ Benítez. Si me permites, Francisca, tú estás en México. No, en Chile. En Chile. Pues ojalá de repente manifestemos que en septiembre, por alguna razón, se den las cosas y de repente tú tuvieras que viajar a España y pudieras venir, Francisca, a un evento que Mindalia está, bueno, ya ha organizado con todo el amor, al que, entre otras cosas, va a asistir JJ Benítez como ponente. Y si me das permiso, ya que han preguntado, pues me encantaría, claro, pues que la gente se pueda sumar, porque todavía hay algunas plazas, no hay tantas, pero todavía puedes reservar tu plaza. Voy a dejar un pequeñito spot y seguimos con Francisca Fuenzalida y con todas las preguntas que estáis haciendo, que son realmente muchas, así que volvemos enseguida. Okay. Hay días que lo cambian todo. Y entonces comienza el verdadero viaje, para recordar quién eres, para sanar, un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Fijaros qué cartel, ¿eh? Así que allí vamos a estar, yo voy a estar, nuestra compañera Laura, que seguro, Francisca, tú también la conoces, va a estar, sí. Alfredo va a estar, todos deseando conoceros y abrazaros, y ojalá, Francisca, de repente suceda algo que haga que tú también estés aquí en España, quién sabe, manifestando. Ojalá, o si no después, con mi libro, o porque acaba de estar, hoy día firmé con la editorial y estoy feliz. Esto es una petición también de los maestros. Yo pensé que no iba a salir, dale, en un problema. Mira, yo dije de repente y no se me da. Y sí, salió. Sí, así que eso me tiene muy contenta. Sí. Bueno, pues entonces tenemos evento en septiembre, pero quién sabe si también tenemos evento más adelante con Francisca Fuenzalida aquí en España y su nuevo libro, ojalá que sí. Vamos con más, porque Jesús de Nazaret da para mucho y hay personas que están realmente impactadas e interesadas en el mensaje que tú nos has compartido. Mira, por ejemplo, dice Juan y Trigo, hay muchas preguntas, ¿vale? Voy a intentar ir pasándolas todas. Estoy en el llamado de mi alma porque sé que tengo que hacer algo importante, pero a veces me pierdo. ¿Algún consejo, Francisca, tú que has pasado por tanto en los últimos años? Sí, primero si estás sintiendo que hay un despertar es porque ya pasó, o sea, ya tiene que hacerle caso a eso. Ahora, la manera es tratar de, en el fondo, meditar, pedir asistencia, decir que te muestren una señal. Eso podría ser una buena cosa. Yo siempre estoy pidiendo señales para que me confirmen ciertas cosas. Y eso podrías pedir tú, una señal. Bueno, tengo alumnas que le han pasado cosas milagrosísimas cuando ya se conectan con ellas mismas. Bueno, maravillosas. Cosas de realmente importantes, relaciones, problemas muy, muy grandes. Entonces, yo te aconsejo pedir una señal que te aclare todo esto. Y si no, buscar ayuda también, es importante. Pero parte meditando, pidiendo una señal y pidiendo ayuda. Pues ahí dejamos esa recomendación para Juan. Y vamos con más. Mira, Ramón Mafu, a través de YouTube, plantea un poco la pregunta que yo creo que todos en algún momento ya de adultos nos hemos hecho, ¿no? Dice, ¿por qué Jesús no hace nada por la humanidad? La luz no hace absolutamente nada. Nos mandan a un planeta lleno de demonios y estamos sin armas. Es injusto. Y pone otro comentario que dice, ¿por qué no vuelve Jesús como persona física? ¿Por qué no destruyeron las élites? ¿Por qué permite la existencia de élites tan satánicas? Bueno, lo que ha dicho él es que efectivamente este es un mundo contaminado. Efectivamente es un mundo contaminado por el mal, que no era así la intención de hacer el planeta Tierra, que la creación no es una creación de maldad. Aquí hubo una contaminación, es como que nos hubiésemos enfermado en la Tierra. Lo estoy haciendo una analogía, por favor, esto no es así, digamos, pero él lo puso así, como que si nos hubiéramos enfermado o nos hubiéramos resfriado, nos hubiera dado un COVID, por ejemplo, y ellos están ahora batallando desde el otro lado para combatir esa enfermedad, ese COVID. Y cuando dice, ¿por qué no hacen nada? Bueno, primero hay libre albedrío. Segundo, por lo que yo sé y me han dicho, están haciendo mucho en el sentido energético. Hay que están haciendo muchas limpiezas. Y la parte que yo dije de este apagón de conectividad es precisamente porque dijeron que había mucha contaminación. Pero cuando ellos dicen, imagínate lo que es que estén pensando en un apagón de conectividad. Si a nosotros se nos caen las redes, queda la escoba, no hay bancos, no hay. Es tanta la repercusión que tiene hacer algo que puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Decimos así. Entonces, cuando ellos dicen, hay tanta contaminación, mugre que le está entrando por las redes sociales, por la música distorsionada, por cosas, yo le digo, sí, maestro, pero ¿usted qué es lo que van a hacer? Y dicen, hemos pensado en hacer este reset, pero de nuevo, hay muchos cálculos, aquí hay cálculos de todo, hay gente que no se puede quedar sin comunicaciones. Entonces, no es tan fácil, no es tan blanco o negro como lo pone esta persona. Por otro lado, yo también le pregunté, maestro, ¿vendrías? ¿Por qué dicen que la segunda venida, que no sé qué? Bueno, dice que hay muchas alternativas. Si él viniera en físico, digamos, en la carne, como dicen ellos, ¿qué pasaría? La humanidad está realmente preparada, lo tomarían por loco, no le creerían y finalmente lo matarían. No crucificado, pero sí con un disparo, como han hecho con otras personas. Entonces, no es tan fácil de decir por qué no hacen nada. Hay muchas implicaciones que nosotros no vemos. Nosotros somos como unos niños para la creación, me dice, Francisca, la mente no alcanza, porque yo muchas veces quiero entenderlo todo, y entenderlo todo con la mente expandida, en estas meditaciones que yo enseño, o entenderlo en canalización rápida, así escritura automática, o como sea. Yo dice, quiero entenderlo todo. Pero me dice, a veces no te alcanza la mente humana no alcanza para que entiendas todo. Entonces, espero que esta persona no se sienta así, porque sentirse así, lo perjudica, primero lo perjudica a él, porque tiene la energía baja, se va a envenenar la mente. Primero, es él el que más pierde. Y segundo, lo que dice no es tan así. Hay muchas complicaciones. Cuando ocurrieron estos apagones, también de arriba piensan, bueno, no se necesita ninguna catástrofe para desarmar al ser humano. Basta que se queden 2 semanas sin electricidad, ¿para qué decir un mes? Y el ser humano entró en la época de piedra. Entonces, las cosas son mucho más complicadas y tienen mucho más aristas de las que nosotros realmente con nuestra mente humana no nos podemos llegar ni a pensar en las circunstancias y en todo lo que hay como tras bambalinas. Porque nosotros vemos una pequeña parte y en tras bambalinas está todo el resto. Y efectivamente, sí, yo pregunté por qué había gente, por qué esta batalla del bien y el mal. Me dice, por esta contaminación, este mundo se enfermó. Y del otro lado, y esto para mí fue una, nunca había pensado esto, me dice que tanto encarnan personas, almas buenas como almas malas de la oscuridad. Y que esas terminan, claro, generalmente terminan con mucho poder. Entonces hay efectivamente una batalla entre el bien y el mal, y yo dije, no, todos los seres humanos son buenos y se van, en el fondo se van maleando, como uno diría, mientras van viviendo, ¿no? Pero me dijeron, no, se encarnan almas oscuras porque estamos finalmente en una batalla, pero las buenas noticias es que estamos al final de la batalla, eso es lo bueno. Pues con eso nos quedamos, vamos a seguir. Mira, Rosana Aguilera a través de YouTube te dice felicidades, Francisca, por tu libro, que es lo que pensamos todos, ojalá salga pronto. Me gustaría dar espacio un segundo también a Luisa Saavedra, porque ella te cuenta, dice, hola, estoy en ese proceso de suba de cáncer, o sea, como que ha tenido cáncer en la tiroides, en la primera biopsia no salió nada, luego en control salió una sospecha de, y ahora me acaban de hacer otra biopsia y estoy a la espera de Dios, así que a mí me gustaría, porque Luis además es una persona que sé que nos ve mucho, porque deja muchos mensajes en el chat cuando estamos en directo, me gustaría que todos le mandemos amor, energía bonita y de sanación a Luisa, y si queréis ya sería genial que lo pongamos también en comentarios, porque yo creo firmemente que le puede ayudar y que le puede animar, ¿no? Y dar un subidón al alma. Totalmente. Espérame, y déjame decirle que se puede meter a mi chat de oración, que es libre para todo el mundo, y no sé bien cómo dejarlo, tal vez en te lo dejo a ti, o es que sí, es chat de oración alma mística, pero que entre a través de mis redes y me deje un mensaje por interno y yo la inscribo en el chat de oración. Y a todos los que quieran, ¿eh? A todos los que quieran, que me dejen por Instagram en Soy Alma Mística y me dejan un mensaje interno y los voy metiendo. Buenísimo, pues ahí queda eso. Además del enlace al Instagram de Francisca está en la descripción de este vídeo en YouTube, así que haciendo clic os va a llevar súper rápido para que pueda integraros en este chat fantástico. Vamos a intentar dar respuesta a alguna pregunta más, que ya estamos cerquita de tiempo. Mira, Rufián Music a través de YouTube pregunta, Francisca, ¿te han vuelto a hablar de la evacuación que sufrirá la humanidad? Y si es así, ¿esto ocurrirá por una acción bélica del hombre o por un ciclo natural del planeta? Mira, puede ser por ambas, digamos, por una acción bélica o por un ciclo natural. Ahora, en esta última canalización, que fue más extensa, como digo, hay más información, pero no me hablaron exactamente de una evacuación. El hincapié que me hablaron era poder realmente cambiar el carril a través de nuestras pequeñas obras diarias. Esa fue, en este pedazo de información hay más, pero en este pedazo de información fue eso. Y eso es lo que yo quiero recalcar. No que piensen me voy a salvar, no me voy a salvar, no. qué es lo que puedo hacer hoy, porque además les digo, todos los que están aquí escuchando, sus almas ya decidieron qué va a pasar con ustedes, todos. Todos los que están en el planeta ya decidieron que en esta encarnación esto van a un fin de ciclo y sus almas ya decidieron su estadía en la Tierra, digamos. Tanto si va a durar mucho, si va a durar poco y cómo van a desencarnar. Así que ni se preocupen por eso, solamente preocúpense por qué voy a hacer hoy día, hoy, por mí y por el otro. Gracias, Francisca. Vamos con una más que yo creo que nos da tiempo. Estrella, a través de YouTube, dice, la mente humana no alcanza. ¿Pero qué podemos hacer para entender un poco más? Porque siento que aprendo muy despacio. Gracias. Bueno, una de las cosas es leer mucho, leer cosas que te nutran el alma. No escuchar tantas malas noticias porque eso te envenena. Entonces, leer mucho, meditar mucho y, bueno, tomar cursos. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir aprendiendo de otros que sepan más. Eso siempre es así. O sea, si tú quieres como, en el fondo, ir evolucionando, tienes que ir con la gente que va en tu carril, digamos, en tu área. Así que yo te aconsejo eso, como si quieres andar más rápido, más lectura, más meditación, más curso. Pues ahora con esto ya sí, Francisca, ha sido para mí un gustazo compartir espacio contigo por primera vez, ojalá sea la primera de muchas. Gracias a todos porque tenemos 200 personas en directo que nos están viendo, que nos están siguiendo y que probablemente pues se han quedado con algo importante de tu mensaje, así que gracias. Si te ha sido útil esta información, a cualquiera que nos esté viendo, por favor compártela para que el mensaje se expanda, para que este vídeo llegue a más y más personas. Y que lo que hacemos, tanto Mindalia como en este caso Francisca, tenga un sentido, que es el de llegar a las casas de la gente. Ha sido un gustazo para mí, gracias a todos y te dejo, Francisca, unos segundos para que te despidas, tú cierras. Muchas gracias, yo estoy feliz de comunicarles todo esto. Primero estoy feliz de estar viva, en un minuto pensé que podía no estarlo. Segundo, estoy muy contenta de tener la posibilidad de canalizar al maestro, a pesar de que al principio me dio mucho pudor, pero creo que su mensaje es maravilloso y el mensaje es que todavía hay tiempo para que cambiemos el carril, al menos ese fue el mensaje, y también que ustedes puedan preguntarse diariamente qué estoy haciendo por mí y para los otros, vayan siempre, estén rodeados de gente que les alimente el alma, rodéense de buenas personas, de personas que estén vibrando como ustedes, porque están, me imagino, muchas en este despertar, sintiéndose muy solas, muy incómodas, porque al principio es muy incómodo, ¿para qué decir todo lo que pasé yo? Entonces, es como, no saben, agrúpense, júntense, los que quieran mi chat de oración me escriben, no hay problema, la gente ahí se tira buena onda, entonces, protéjanse con gente que está en su misma vibración, edúquense. Bueno, eso es lo que puedo decir. Es como tomar el impulso y decir, en estos momentos puedo todavía elegir mi vida y la de la humanidad toda. Y voy a tomar acción en el fondo. Voy a tomar acción, voy a preguntarme qué estoy haciendo por mí y por el otro y voy a tomar acción en todo lo que les dije, meditación, lecturas, aprendizajes, clases, chat de oración, lo que ustedes quieran, pero háganlo, no se queden pasivos, no se queden como mirando atrás como el espectáculo, diciendo, uy, qué va a pasar, no, tomen acción. El maestro dijo no preocuparse más, sino que tomar acción y ocuparse.